lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, sin odios ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. En 1926 regresa a La Habana en busca de un cambio de vida y a través de algunas amistades obtiene un trabajo en la Secretaría de Gobernación y se instala en la capital cubana. Allí se intensifican sus intereses literarios y conoce a Federico García Lorca, que había sido invitado por Fernando Ortiz a pronunciar unas conferencias. En esa época conoce Guillén en La Habana al gran poeta negro estadounidense Langston Hughes, cuya amistad y cuya influencia le serían sumamente importantes. ¿Cuándo fue? No lo sé. Agua del recuerdo voy a navegar. Pasó una mulata de oro y yo la miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Caña, febril la dije en mí mismo, caña temblando sobre el abismo, ¿quién te empujará? ¿Qué cortador con su mocha te cortará? ¿Qué ingenio con su trapiche te molerá? El tiempo corrió después, corrió el tiempo sin cesar, yo para allá, para aquí, yo para aquí, para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá. Nada sé, nada se sabe, ni nada sabré jamás, nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. En abril de 1930, Guillén escribió sus Motivos de son, que al publicarse en el Diario de la Marina lanzarían al poeta Nobel a una especie de celebridad polémica, pero de amplia resonancia popular. La musicalización sucesiva de estos poemas por diferentes compositores, entre ellos Alejandro García Caturla y los Grenet, subrayó más aún la enorme acogida popular de los textos. En otro sentido, la publicación de Motivos de son anudó su permanente amistad con otro poeta, también de Camagüey, Emilio Vallagas. En 1931 publicó, gracias a haber ganado un premio de lotería, Songoro Casongo, Poemas Mulatos, un libro de mayor estatura artística y de vocación reflexiva sobre la cultura cubana. En el 32, Guillén recibe una carta admirativa de Miguel de Unamuno. Es la confirmación de su vocación poética. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Una negra va en la popa, va en la proa un español. Anda y anda el barco, barco con ellos dos. Pasan islas, islas, islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó y un cañón de azúcar, azúcar, le contestó. ¡Ay, mi barco marinero con su casco de papel! ¡Ay, mi barco negro y blanco sin timonel! Allá va la negra, negra, junto, junto al español. Anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Guillén fue madurando gradualmente su modo de ver y analizar la realidad cubana e incluso caribeña. En 1934 se produjo en Cuba el golpe militar del jefe del ejército, el coronel Fulgencio Batista Zaldívar. La situación política y económica del país era convulsa y estaba sujeta a la política de intervención de los Estados Unidos. En ese año, su nuevo poemario, West Indies Limited, daba cuenta de su crecimiento intelectual

Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Ilia Ehrenburg, Rafael Alberti, César Vallejo, León Felipe, Juan Chabás, Octavio Paz, Tristán Tzara, Anna Seghers, y reanudó la que ya tenía con Ernest Hemingway, a quien había conocido en Cuba. Conmovido por cuanto vio y por cuanto vivió en la España de la Guerra Civil, Guillén ingresó en el Partido Comunista, en el cual militó hasta su muerte. De vuelta a su patria, acompañado por León Felipe, su situación no fue fácil, entre otras razones porque el Partido Comunista se hallaba en plena ilegalidad y por la inestabilidad económica y política del país. En 1940, Guillén se presenta, sin éxito, como candidato a las elecciones para alcalde de la ciudad de Camagüey por el Partido Unión Revolucionaria Comunista. Desde 1939 hasta el 41, el poeta tuvo que consagrar buena parte de su tiempo a una intensa labor política y cultural en el equipamiento del periódico Hoy, así como en tareas del Frente Nacional Antifascista, del cual era dirigente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuándo sale el sol. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. En 1951 publica su elegía Jesús Menéndez en homenaje a un dirigente obrero cubano con quien habían mantenido amistad y colaboración. En ese año Guillén participa en el Consejo Mundial por la Paz en Praga y en Viena. Al año siguiente viaja a la Unión Soviética, a la República Popular de China y a Mongolia. En Cuba escribe sus coplas de Juan Descalzo y publica su elegía cubana. La situación política cubana, cada vez más difícil después del golpe de Estado de Batista, se había hecho insostenible para él. En 1954 asiste en Estocolmo al Congreso de la Paz y recibe el Premio Stalin de la Paz. En 1956 viaja a París, Bucarest, Varsovia, Budapest, Praga y Bruselas. La situación política de Cuba lo había convertido en un exiliado que en su patria habría sido condenado a prisión por la dictadura. La palma que está en el patio nació sola. Creció sin que yo la viera. Creció sola. Bajo la luna y el sol vive sola. Con su largo cuerpo fijo, palma sola. Sola en el patio sellado, siempre sola. Guardián del atardecer sueña sola. La palma sola, soñando palma sola, que va libre por el viento, libre y sola, suelta de raíz y tierra, suelta y sola, cazadora de las nubes, palma sola, palma sola, palma. En 1958 Guillén viaja a París. Y en el 59, el triunfo de la Revolución Cubana los sorprende en Buenos Aires, donde hacía poco que se había publicado La Paloma de Vuelo Popular. De inmediato regresa a Cuba. En el 61 se celebra en La Habana el congreso en el que se fundó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la que Guillén resultó electo presidente, cargo que ocuparía hasta su muerte. El poeta mantuvo su activa militancia en el Partido Comunista de Cuba. Como presidente de la Unión de Escritores y Artistas, tuvo una participación directa y sistemática en toda la vida artística y cultural de Cuba. En 1962 publica Prosa de Prisa, en 67 El Gran Zoológico, en el 69 Cuatro Canciones para el Che, y en 1962 aparecen La Rueda Dentada y El Diario que a Diario. Ese mismo año se le concede en Roma el Premio Viareggio. En 1978 publica Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, poemas para niños mayores de edad.